Con su halo de poder en el bolsillo, no hay quien se niegue a este chiquillo. Mira mi bello, mira mi carro, mira mi casa, mira mi aro, mira mi yate, mira mi cuate, soy lo que tengo, oro brillante. Un macho rudo, rico, sexy, bueno, pa' gozar. Un hombre fuerte, ardiente, deslumbrante y muy sensual. Yo no quiero dilema, solo quiero una jeva. Imponer mi sistema, está muy bien. O te sumas al juego, o te arranco de mi play mode. Soy un macho, un sexy man. Un macho rudo, rico, sexy, bueno pa' gozar. Fuerte, ardiente, deslumbrante y muy sensual. Hola, hola guapa, hola, hola guapa, come on. Hola, hola guapa, hola, hola guapa, come on. Yo no quiero dilema. Quiero una jeva, imponer mi sistema, está muy bien. O te sumas al juego, o te arranco de mi play mode. Soy un macho, un sexy man. Un macho rudo, rico, sexy, bueno pa' gozar. Fuerte, ardiente, deslumbrante y muy sensual. Un macho rudo, rico, sexy, bueno pa' gozar. Un hombre fuerte, ardiente, deslumbrante y muy sensual. Hola, hola, guapa, come on.